mi gallo. Mi gallo se murió ayer, mi gallo se murió ayer. Ya no cantará cocorí, cocorá, ya no cantará cocorí, cocorá. Cocoricorí, cocoricorá, cocoricorí, cocoricorá. Mi gallo se murió ayer, mi gallo se murió ayer. Ya no cantará cocorí, cocorá, ya no cantará cocorí, cocorá. Cocoricorí, cocoricorá, cocoricorí, cocoricorá, cocoricorí.